vamos a volver con la información. Aquí nos llegan mensajitos de texto con saludos a la gente, a la muchachada de STP de Córdoba. Tienen de fondo La Enredando, así que saludan desde Córdoba. Muchas gracias por los saludos. Un abrazo a los compañeros y compañeras allí del STP. Y les contamos que vamos a tener una nueva entrevista, porque el fin de semana, más precisamente el domingo, ayer a las 16 horas, se realizó en Buenos Aires, específicamente en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un acampe en el acampe donde está ubicada la comunidad COM de Formosa. Se realizó una asamblea de distintas organizaciones de pueblos originarios y a la que fueron convocadas además organizaciones culturales, sociales, políticas, porque se encuentran allí estos compañeros y hermanos de pueblos originarios, se encuentran desde comienzos del presente año y están reclamando por justicia y respeto por los derechos de estos pueblos en todo nuestro país, para que pare la represión y el castigo a estas comunidades. Ayer se realizó esta asamblea a las 16 horas. Nosotros vamos a dialogar con algunos compañeros que estuvieron en el lugar y que también vienen siguiendo el proceso de este acampe desde comienzos de este año. Bueno, ahí estamos entonces con Pablo, compañero del colectivo de comunicación La Rastrojera de Misiones, pero que desde comienzos de este año ha estado acompañando el acampe de la comunidad COM de Formosa, allí en Avenida de Mayo, y 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Bueno, Pablo, contanos cómo viene el proceso y el desarrollo de este acampe de la comunidad COM allí en Buenos Aires. Sabemos que la semana pasada desde la red de medios estuvimos cubriendo, sufrieron un nuevo ataque con unas bombas incendiarias y también hubo algunos inconvenientes en la radio que fue instalada en Formosa, específicamente a esta comunidad. ¿Cómo viene el proceso del acampe? Y también, bueno, sabemos que ayer se realizó una asamblea. Sí, bueno, digamos que sigue todo igual como desde el principio. Básicamente los hermanos están tratando de ir por la vía legal, están presentando petitorios, yendo a los tribunales casi todos los días, pero bueno, por parte del gobierno y de los funcionarios, por ahora no hay ningún tipo de respuesta. El acampe sigue en pie, más o menos hay entre 30 y 40 personas de las comunidades Cuón, Huichí, Pílara y Nibacle, que están, varios ya están, digamos, fijos, y hay algunos que se van a sus lugares y otros que, digamos, que son como nómades, van y vuelven algunos. Y bueno, sí, la verdad, como vos decías, hace 10 días más o menos recibieron el ataque de una bomba molotov encendida, que por suerte pegó en la carpa principal, que tiene un buen techo, entonces rebotó y cayó en la carpa secundaria, que sería donde está la cocina. Por suerte no cayó arriba de ninguna garrafa ni de alguna de los hermanos, que también hay muchos niños y ancianos. No hubo herido, digamos, pero bueno, fue una actitud muy cobarde. Y ese mismo día, eso fue más o menos a las 3 de la tarde, ese mismo día, a la mañana, tipo 10 de la mañana, en la radio COM de Formosa, que es una radio comunitaria hecha por los hermanos, sin ningún tipo de ayuda, digamos, de parte del gobierno ni de ninguna institución, sino que es más bien una radio autogestionada por ellos. Recibieron el ataque de varias personas que ingresaron a la misma, destruyeron todo la potencia, el transmisor, también directamente se llevaron los cables que van desde la antena a la potencia, haciendo que la radio que fuera de aire, digamos, no está saliendo más al aire. Esta radio que estaba desde el 2012 funcionando en perfecto estado. Y bueno, ahora los hermanos se han quedado sin radio, por un tiempo igual, porque también, por suerte, tenemos la solidaridad de los compañeros y los chicos de BTL, que son un grupo de chicos que de acá de Buenos Aires, que hacen transmisores y potencia y antenas, se ofrecieron a reponerle los equipos, y ahora en 15 días por ahí van a estar viajando a Formosa para que la radio vuelva a estar en funcionamiento, digamos. Pablo, ¿se tuvo alguna novedad respecto a quiénes fueron los autores materiales e ideológicos de estos ataques? De los dos, del producido en Buenos Aires y en Formosa. Sí, digamos, no hay ninguna seguridad para confirmar nada, ¿viste? Pero sí hay suposiciones y cosas que nos basamos básicamente en la lógica, ¿viste? Por ejemplo, en el caso de la radio de Formosa, lo que pasó fue, bueno, que ingresaron gente. Lo que me contaba Rubén Díaz, que es el presidente de la radio QUOM, que le hicimos una entrevista para la Red Nacional de Medios Alternativos, sí. Él me contaba que en la esquina de la misma radio, del establecimiento donde funciona la radio, hay un puesto de gendarmería, ¿no? Que están ahí para cuidar y para que no haya supuestamente toda la violencia que ellos están recibiendo. Bueno, justamente este puesto parece que no funcionó, que en ese momento estaban muy ocupados en otra cosa, porque estas personas ingresaron con total impunidad al establecimiento, destruyeron todo y los gendarmes nunca se enteraron, digamos. O sea que claramente hay una línea o hay algún indicio de que esto puede venir por parte del oficialismo o, sobre todo, por lo menos lo que pasó en Formosa, por parte del propio gobierno de Formosa, ¿no? Que son los que manejan a la gendarmería, a la policía y a todas las fuerzas de seguridad. Bien. Bueno, Pablo, por último, sabemos que el fin de semana se realizó una asamblea de los pueblos originarios y que estuvieron convocados distintas organizaciones también. Sí, ayer a las 4 de la tarde se realizó una asamblea. Yo la verdad que, te soy sincero, no estuve presente, estuve con mi familia y cosas personales, pero hoy mismo voy a ir a la CAMPE a interiorizarme de cómo estuvo. Igual te cuento por la experiencia que tuve en ese tiempo, los hermanos hacen asambleas todos los días, entre ellos, ahí es donde deciden las medidas de fuerza, de lucha a seguir, y digamos, si va a haber actividades en el día o no. Y por ahora, como te decía antes, al principio están yendo por la parte de la vía legal. Hasta hace 10, 15 días atrás estaban cortando las avenidas 9 de Julio, Avenida de Mayo, y haciendo marchas cada tanto, ¿no? Ahora hace 10, 15 días que, bueno, está todo un poco como más tranquilo, por así decirlo. Y bueno, están yendo ahí por la vía legal con los abogados, con todo el tema judicial, digamos. Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por el informe y estaremos en contacto seguramente desde Enredando las Mañanas para conocer noticias y cómo va avanzando este reclamo por justicia y por respeto a los pueblos originarios de nuestro país. Muchas gracias. Sí, obviamente seguimos en contacto. De hecho, nosotros somos parte también de la RNMA. Y nada, te comentaba lo último, estuvimos hablando mucho con los compañeros de la retaguardia, que también son, que hacen este programa Enredando, y estamos ahí organizando y articulando para, si Dios quiere, la semana que viene, hacer un programa de Enredando desde el propio acampe. Bien, perfecto. Bueno, ahí está entonces la publi. El adelanto, seguro. Bueno, Pablo, nos estamos encontrando. Hasta pronto. Bueno, hasta luego, dale, muchas gracias. Chau, chau. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. You are the one I need all night long. Bueno, ahí estaba el compañero Pablo, él es miembro del colectivo de comunicación La Rastrojera Radio de Misiones, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos y que viene siguiendo día a día, ya desde comienzos de este año, este acampe de la comunidad Com y otros pueblos originarios. Como decíamos, ayer se realizó una importante asamblea de la cual vamos a estar informando en unos minutos también, pero lo interesante era poder conocer un poco cómo va la causa respecto a estos atentados que sufrieron las comunidades y que más allá de eso siguen organizados y avanzando en este reclamo por derechos, porque se respeten los derechos de los pueblos originarios en todo nuestro país. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Saludamos antes a compañeros y compañeras de tele que están escuchando también desde el taller ahí en la fábrica IMPA. Saludos especiales para Matías Arriola Silva, que está escuchando también allí en el taller. Vamos a la música y ya volvemos.